y las dos riéndonos a carcajas, y la gente nos miraba como diciendo, estas tías, estas dos están chalas perdidas. No, no, y teníamos dos granizadas, vamos. ¿Sabes? Y claro, nada, y cada vez que nos juntamos, venga, vamos a escribir otro poquito. Y luego ya los cumplés y la rumba que llevamos, y es entera del virus. Pero entonces la parodia, vuestra, la parodia mitad, media... Es mitad y mitad, la empezamos nosotros. Ay. Y ya él, pues, él le dio el empujón. Nos las enderezó. Y la terminó. El asesoramiento de ese final, ¿no? Del autor de Carnaval, que siempre hace falta, pero... ¡Ey! Este año está en raza el musazo, fíjate que... ¿Y la copla? ¿La copla quién la escrito? La copla también, la copla es nuestra. Empezamos nosotros y ya el final es de Viru. El final es de Viru. Y también nos lo enderezo, porque nosotras la empezamos, empezamos escribiendo. Y hombre, es que el tema es muy de mujer, y que escriba es un hombre raro. Ya, pero... claro, porque él ya en verdad tenía lo que nosotros queríamos decir y demás. Nosotros ya lo habíamos escrito, lo que no era entraba, cuadrarlo en el ritmo, cuadrarlo. La métrica, digámoslo así. Eso. Y ya un día nos pusimos allí, venga, vamos a enderezar esto. Y lo pusimos y lo hicimos. Que anda, que no hemos visto veces el vídeo en el YouTube. De Rocío Jurado. De Rocío Jurado. Más que poner otra. Hombre, la más grande. Imitar a la más grande. Sí. Hombre, nosotros no la imitamos, eso es demasiado. Es difícil, pero se intenta, ¿no? Sí. Se pone mucho mucho ímpetu a la hora de hacerlo, desde luego. Pero nosotros nos metemos mucho en el papel, en el... Sí. Sobre todo, yo la verdad que disfruto mucho cantando esa copa. Es verdad. Es que nos metemos mucho en el papel y que como que nos rebodeamos. Nos subimos. Venga, que a mí me dejaste... Bueno, a mí me dejó Maite el otro día. No. Sí, venga, un poquito. A eso vamos a dejarlo para la calle, ¿no? Pero un poquito. Venga, Vero, no sea así. Lo que canté. No, pero un poquito más, lo que cantaste fue mínimo. Fue mínimo. Como dije, para dejar la miel en los labios. Ni tanto. Bueno, ¿qué? Venga, vamos a cantarle la primera estrofa. Sin estribillo. O con estribillo. Pero aquí no nos vamos a poner así, Sara. No, no, no. A ver si nos vamos a quedar de gañitas. ¿Eh? Porque no sabemos si este año va a haber sol y tono. Y ahora que no. Nosotros vamos a cantar un poquito nada. Hombre, porque la gente nos vea y vaya a vernos. Y nos excuse. Y nos excuse. Los radiodentes. Los rasodentes. Los rasodentes. Rasodentes. Eso. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Le vamos a dar? Vamos a di. Venga, vamos a di. Lo siento, mi amor, pero hoy te lo voy a decir. Te voy a contar los achaques de la menopausia. Lo siento, mi amor, tu hora también llegará. Y esas carnes tan prietas con el tiempo se quedarán lacias. Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor. Lo siento, mi amor. Ahí no se queda. A ver, que de voz de no estáis tan mal, ¿eh? Piamo. Le dais, le dais. Si después de esto vamos a ir al casting de César para acoplar. Pues mira. Estamos han cogido. Ey, sí, hombre, nosotros tenemos una voz muy agradable, nuestro. Sí, sí, potente, ¿no? Porque imita a la más grande, hay que tener su aquel, como decía yo antes, con ese torrente de voz. Movemos, venía arriba, movemos. Se nos llena la boca. En fin, cuando cantasteis esto, me imagino que se quedó la gente impresionada, ¿no? Sobre todo cuando llegamos al estribillo. El estribillo es lo mejor. Vale. Es lo mejor, la verdad. Hace tiempo que... Sí. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, la choriza. Hay que escucharlo. Este fin de semana lo escucharemos, la choriza. Bueno, estamos hablando de la autoría, de las colaboraciones. ¿Os acompaña alguien para daros a lo mejor bien algo que se os pueda escapar? ¿O no hace falta que entre las dos sois suficientes? Entre las dos. Sí, las dos vamos solitas. Solas, que estamos viudas. Solas. Necesitamos una compañía, pero que tenga cose, que le guste viajar, ¿eh? Y que nos enseñe la cartilla antes, que tenga los dientes buenos.